FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. Compañeros y compañeras, Cetera adhiere y convoca el paro nacional del día 30 de abril en conjunto con nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, en conjunto con los demás gremios hermanos, tal cual lo había dispuesto nuestro Congreso de Cetera, de impulsar un paro nacional con las distintas organizaciones sindicales que están en lucha en defensa de los puestos de trabajo, en defensa del salario, y particularmente nuestro pliego reivindicativo tiene que ver con la defensa de la paritaria nacional docente, con escuelas seguras, con garantizar condiciones dignas para enseñar y aprender, con defender la jubilación docente y en contra del ajuste y los tarifazos. Muy buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de la Cetera por FM Gráfica. En la operación técnica, Nehuen Ríos, en los audios Andrés y en la conducción, Alejandro De Michelis. Empezamos el programa con las palabras de Sonia Lesso, adhiriendo al paro general de las dos CTA y parte de la CGT que se hace el 30 de abril. Un paro contra el ajuste, los tarifazos. Toda la comisión de Cetera decidió sumarse al paro que ya había votado el Congreso de nuestra organización, como así también el plenario de secretarios generales de la CTA. La situación de la educación pública es realmente grave y así lo vive con mucha preocupación todos los compañeros docentes. El estado de las escuelas, la no convocatoria a la paritaria, el plenario nacional conjunto de la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, con la presencia de más de 300 delegados, resolvió por unanimidad un paro nacional activo para el 30 de abril. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893 y el correo www.radiografica.org.ar. We'll be right back. esta semana la Junta Ejecutiva de Cetera, encabezada por Sonia Lesso y Roberto Baradel, junto a trabajadores y trabajadoras de ATE, del Archivo General, y los historiadores Adriana Puigros, Pablo Pinó, Carla Weinstock, Silvia Finocchio, Belén Mercado, Ana Diaman, Sergio Galeana, entre otros, estuvieron presentes en el Congreso de la Nación para apoyar el proyecto de ley. Medidas para afrontar la emergencia del Archivo General de la Nación. Este proyecto fue presentado por el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. El mismo tiene como finalidad dar respuesta a la grave situación edilicia y presupuestaria del Archivo General de la Nación. La secretaria general de Cetera, Sonia Lesso, ahí expresó su preocupación por el estado y deterioro del Archivo General de la Nación. El archivo es la historia de nuestro país. Conocimos esta grave situación porque un historiador nos llamó para ponernos en conocimiento de lo que estaba pasando con el archivo y del daño irreparable que iba a significar la pérdida de este material tan valioso. Queremos agradecer a Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, por haber tomado esta iniciativa que le planteamos. Lo que está pasando hoy aquí en el Congreso de la Nación es una síntesis perfecta. Por un lado, esa síntesis de la memoria del pueblo en manos de las, los trabajadores, porque están acá las trabajadoras de ATE, Capital de ATE, Archivo General de la Nación, y los y las maestras, representados por Cetera con los secretarios, secretarias generales de todo el país. Estamos acá para preservar la memoria del pueblo en esta síntesis entre los trabajadores y los que hacen la historia. Estamos acá para defender el Archivo General de la Nación y para exigir la urgente sanción y puesta en marcha de esta ley. Esto está firmado, además, este comunicado de la Cetera, el lunes pasado, 15 de abril. Por la secretaria general Sonia Lesso y además por Guillermo Parodi, secretario de prensa. Canto maestro. Tiza y carbón. Tiza y... Maestros, tiza y carbón. Militantes. Irma Leonor Laciar Pericas nació en Córdoba. Vivía en Capital. Cristina Lucía Marocco Bettendorf nació en Entre Ríos. Vivía en La Plata, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. El 18 de abril de 1977... fueron secuestradas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Irma Leonor Laciar Pericas y a Cristina Lucía Marocco Bettendorf, docentes desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Siempre recordamos a nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Cetera brindó su apoyo a las madres de Plaza de Mayo y fue a darle su solidaridad con nuestras queridas madres por el atropello que vienen sufriendo desde que asumió el gobierno actual. Canto maestro. vamos a escuchar una charla que tuvo Alejandro de Michelis con el secretario general de ATEN, Marcelo Gualiardo, y la lucha que se está llevando adelante por pueblos originarios en su provincia Neuquén. La solidaridad de Cetera con la comunidad mapuche Lof Campo Maripé. Sí, sí. ¿Qué situación está viviendo esta comunidad? Esta situación es una comunidad que está siendo llevada a juicio por el gobierno de la provincia, por un propietario registral que los está denunciando por usurpación en su propio territorio. Obviamente que esto está teniendo la solidaridad de todas las organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos de la provincia, en respaldo a esta comunidad que está defendiendo su territorio, que lo viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, y que en el fondo de esta discusión está los destinos de nuestra tierra y de... Obviamente está situado en el corazón del yacimiento Vaca Muerta. Por lo tanto, esta es una disputa en la que se pone en juego no solamente lo que está defendiendo la comunidad como el territorio al que les pertenece, sino también un territorio que está siendo sometido a una explotación desmedida y que no tiene en cuenta ningún impacto ambiental y que va a tener una consecuencia directa sobre la condición de vida de la comunidad Campo Maripe y de todas las comunidades que están cercanas, ¿no? Así que por eso esta solidaridad y el acompañamiento en esta situación de tanta injusticia que están soportando, ¿no? Marcelo, hay también, obviamente, hay abogados que están acompañando, abogados, digamos, de organizaciones sociales que están acompañando el reclamo del pueblo mapuche. Y bueno, ¿esto está en una situación de juicio ya o están solamente es la intimidación del gobierno hacia el pueblo mapuche? Ya están en juicio, en estos días se están haciendo las audiencias, mañana va a ser el día de los alegatos de la defensa, y se calcula que la semana que viene, martes o miércoles, se va a conocer una sentencia, que obviamente de ser desfavorable se va a apelar, pero digo, tiene una importancia que supera o pasa los límites de nuestra provincia por lo que representa estos intereses de las empresas petroleras con negociados con privados y con las provincias, que lo que pretenden es vaciarnos las riquezas que tenemos como provincia, pero además afectando los derechos territoriales que tiene la comunidad mapuche, ¿no? Por supuesto, la solidaridad de Cetera. Gracias, Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN Neuquén y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893 y el correo www.radiografica.org.ar. Informó el subsecretario de Recursos Humanos La orden de pago va a estar el día miércoles. La acreditación de los saberes se va a realizar entre jueves y viernes. Y con el recupero del poder adquisitivo del 2018 y la cláusula de transacción 2019 que se va a dar a conocer mañana. No ha sido una concesión de ningún gobierno, ha sido la lucha de los trabajadores y trabajadoras de educación. Y escuchábamos a la secretaria general adjunta de SUTEBA, Silvia Almazán, sobre el conflicto en la provincia de Buenos Aires. Un conflicto que pudo resolverse luego de llevar adelante paros, movilizaciones, donde se logró lo que se venía planteando desde hace tiempo. También hay conflicto en nuestras universidades. Escuchemos a Carlos De Feo, secretario general de CONADU. El Congreso Ordinario de CONADU en el día lunes decidió, después de una larga discusión y habida cuenta de la altura del año que estamos y del avance inflacionario, hoy ya se dio la inflación del mes de marzo, que fue de 4,7 y que ya estamos por encima del 11%, inflación acumulada desde el mes de enero, decidió plantear un plan de lucha a fin de poder avanzar en que el gobierno finalmente termine dando una respuesta a la paritaria de 2019, porque después de una larga discusión del cierre de 2018, hoy está en disputa la 2019 y no hemos podido avanzar hasta el momento en ninguna propuesta seria. Hubo reuniones, pero no se hizo ninguna propuesta. Por lo tanto, el plenario de CONADU decidió convocar para el día miércoles y jueves de la semana que viene una medida de fuerza de 48 horas para comenzar un plan de lucha que, a posteriori de los dos días de paro, tendrá una serie de movilizaciones, clases públicas, marchas, abrazos simbólicos en las universidades en todo el país, para confluir el día 16 de mayo en Capital Federal en una marcha de antorchas de todas las universidades. En esa fecha, el año pasado, también se dio el inicio el mismo día y con la misma movilización a las grandes movilizaciones que culminaron el día 30 de agosto con esa enorme mancha de más de 300.000 personas en Buenos Aires, que finalmente fue la que destrabó la paritaria y el presupuesto universitario debió ser ampliado en el año pasado. Bueno, este año un año electoral, pero también un año sin ningún recurso por parte del gobierno y con la negativa a avanzar en las paritarias, también se avizora como un año muy difícil y de grandes conflictos, porque, como decía, no solamente es la situación salarial la que afecta a los y las trabajadoras docentes, sino también es una situación de un ajuste presupuestario que está llevando a un gran quebranto a las universidades. Frente a esto, estas son las medidas de fuerza. Teníamos planteado originalmente para este día lunes próximo, el 22, una reunión de la paritaria. A posteriori de eso se iba a realizar un plenario de secretario general que en función de eso debía o no convocar al paro de miércoles y jueves, pero el gobierno, frente a esta decisión, decidió suspender la medida de fuerza, suspender la reunión paritaria, por lo tanto el paro queda confirmado. Era Carlos De Feo, secretario general de CONADU. Palabras maestras. Palabras maestras. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien las merezca no te hará llorar. Si querés ser amado, ama vos. Palabras maestras. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Gabriel García Márquez. Palabras maestras. Palabras maestras. Me gusta el sol y la mujer cuando llora,

el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 12 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Atención trabajadora, trabajador. ¿Sabías que la nueva ley de ART daña tu salud y vulnera tus derechos? Te obliga a pasar por una comisión médica. Los médicos actúan como jueces. Si apelas, no cobras y tenés solo 15 días para ir a la justicia. Esto es inconstitucional y viola convenios internacionales. La nueva ley de ART definancia las obras sociales, no hace prevención y no reconoce el 70% de las enfermedades laborales existentes. Delega en empresas privadas una responsabilidad del Estado. En definitiva, lucran con nuestra salud. Por una nueva ley de prevención de riesgos de trabajo. Informate en tu sindicato. Escuchamos a Carlos De Feo, secretario general de CONADU, en el primer bloque sobre el conflicto universitario. Para hablar de este tema también, Alejandro De Michelis habló con el secretario de prensa de CONADU, Pablo Macia. La Confederación ha resuelto nuevamente una medida de acción, un plan de acción. Exactamente. Nosotros vamos a estar a partir de mañana ya movilizados con los científicos en una marcha que va de Palacio Pizurno a Plaza de Mayo, iniciando lo que es nuestro plan de lucha para la paritaria 2019. Ayer tuvimos congreso extraordinario de la Federación y ahí definimos esta medida de fuerza junto a un paro de 48 horas para la semana que viene, el 24 y el 25, porque lo que consideramos es que la inflación sigue aumentando. Recién se dieron los datos de la inflación de marzo, 4,7, digamos, y la situación es muy compleja para la negociación 2019. Este plan de lucha que nosotros iniciamos con estas dos acciones tiene que ver también con una perspectiva que vemos de una pelea más de largo alcance, porque, bueno, las políticas de este gobierno nacional no son favorables a que los trabajadores no pierdan su poder adquisitivo. Así que vamos a tener una paritaria el viernes 26 y esperamos que con estas medidas el gobierno entienda el descontento que tienen los trabajadores. Nosotros, más allá de un 44% que hemos logrado en la paritaria del año pasado, que terminó ahora en febrero, de todas formas hemos perdido una parte del salario porque la interanual fue del 51%. Entonces estamos peleando eso también, el recupero, un aumento del 35% y una cláusula de actualización que permita que si hay un desfasaje como hubo el año pasado con la inflación, que no lo pueden controlar, de todas formas tengamos un mecanismo para que los trabajadores de la universidad no pierdan su salario. Pablo, la semana pasada hubo una concentración, manifestación frente al CONICET. ¿Por qué no nos decís la situación del CONICET, de los investigadores? ¿Por qué no nos contás la situación del CONICET y de la investigación y de los científicos? Sí, efectivamente la semana pasada se hizo una concentración en el CONICET y que tiene que ver con lo que también esta semana vamos a hacer, esta movilización, que tiene que ver con la desestructuración del sistema científico-tecnológico que este gobierno aplicó durante estos 3 años. Pero este año en particular han quedado más de 2.000 científicos doctores que tenían que renovar su beca postdoctoral fuera del sistema de ciencia y técnica. Es decir, recursos humanos, gente que se ha formado por más de 20 años, resulta que ahora no hay financiamiento para que puedan seguir desarrollando esa investigación. Lo que está haciendo este gobierno es una virtual fuga de cerebros, porque su modelo económico no tiene que ver con el desarrollo industrial, no tiene que ver con la producción de conocimiento y no tiene que ver con valorar los recursos humanos que la universidad pública forma. Entonces, digo, este modelo que lo que pretende es exportar materias primas, no le da espacio ni a la ciencia y tecnología, ni a la universidad, digamos, y eso es lo que estamos reclamando de fondo también, que se vuelva a un modelo que sí apueste al desarrollo tecnológico de nuestro país, a la soberanía tecnológica y bueno, y a la formación de toda nuestra ciudadanía para mejorar lo que son los recursos que tengamos para el desarrollo del país. Pablo Macías, secretario de Prensa de CONADU, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes como siempre, ¿eh? Canto Maestro. Me gusta verte llorar, me gusta verte reír, no natural. Me gusta verte en las mañanas y ponerte de colores, no. CETERA exige inmediatamente paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para defender el FONID y el Fondo Compensador, por fondos para becas y comedores escolares, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender nuestra jubilación docente, por los programas socioeducativos. Canto Maestro. Hablamos del conflicto de la provincia de Buenos Aires. Habíamos escuchado a Silvia Almazán sobre lo que se va a llevar adelante, que se está exigiendo el pago en tiempo y forma, y hubo un acuerdo y se dio una conferencia de prensa en SUTEBA. Escuchemos a su secretario general, Roberto Baradel. Era el secretario general de SUTEBA sobre el conflicto que se desarrolló en la provincia de Buenos Aires. Si se hubiera dado el año pasado el tema de la cláusula gatillo, no se hubiera dado el conflicto como se dio. Y ustedes fíjense, el año pasado nos querían imponer el 15%, acuérdense ustedes, miren, si firmábamos el 15% de esa cantidad de reuniones que decían el 15% en cuatro cuotas, nos querían dar el año pasado, la inflación fue del 47,6. Bueno, por eso nosotros reclamamos la cláusula gatillo, y es una tranquilidad porque es un resguardo para los trabajadores de la educación no perder el tema del frente de la inflación. Por eso, con estos índices, no, nos parece fundamental el tema de la cláusula gatillo. ¿Esto quiere decir que este acuerdo le resuelve llegar a fin de mes a los docentes? No, como a ningún trabajador, porque lamentablemente el gobierno lo que no está haciendo es controlar el aumento de precios, los aumentos de los comestibles, de la canasta básica, es más alta que el índice inflacionario y además sigue aumentando tarifas. Entonces estamos en una situación compleja, todos los trabajadores de este país, los trabajadores, ni hablar de los jubilados y de aquellas familias que muchas, la mayoría, todas, van a la escuela pública y que los papás no tienen trabajo, concretamente, y que ni siquiera, en muchos de los casos, pueden mandar a sus hijos a la escuela pública. Era Roberto Baradil. Canto maestro. Sale el sol, se levanta a desayunar. Hay que comenzar el día igual. Anda por la calle, se gana el pan. Tal vez saque hoy un poco más. Va donde siente la fuerza. Se toma un vino y piensa cómo estará antes de marcharse a su hogar. Para con un bar que siempre está. Su angustia espera en un bar que sueña. Vuelve a pensar. En ella toma un vino, ¿cómo estará? Cetera exige inmediatamente paritaria nacional docente para terminar con la desigualdad, por salarios dignos, por escuelas seguras, para defender el FONID y el fondo compensador, por fondos para becas y comedores escolares, para garantizar la formación docente, por financiamiento para educación, por una educación pública de calidad, para defender nuestra jubilación docente, por los programas socioeducativos. Vuelve a su casa por intuición, solo con su ser se va a acostar, y entre dormido despega y vuela. Camina por la ciudad, aunque el mundo es cruel, igual brillas. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Al maestro. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Gabriel Celaya. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Thank you. Canto Maestro. Canto Maestro. Alejandro de Michelis habló con el secretario general de UTRE, Cetera Chaco. Escuchemos la charla que tuvieron Alejandro de Michelis y Carlos Cuevas. Continúa el plan de acción, el plan de lucha de los docentes chaqueños por mejores condiciones salariales y laborales. ¿En qué consiste esta semana esta acción de los docentes chaqueños? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estamos en un pleno permanencia de todos los docentes, de todos los sindicatos que construimos este Frente Gremial Docente. Estamos en la plaza con campamento, con carpas educativas, y en este momento se están dando distintos tipos de charlas, clases, actividades muy similares a las que hacíamos en la escuela itinerante. Hoy lo estamos haciendo porque las escuelas fueron a la plaza para mostrar todo lo que se hace normalmente, que se hacen dentro de las escuelas. Hoy lo estamos haciendo con parte de la comunidad educativa que se encuentra en la plaza, con parte de la comunidad educativa que pasa caminando por las veredas de enfrente. Es la plaza central de nuestra ciudad de Resistencia, pero esto que está sucediendo acá está sucediendo en distintas plazas de la provincia, porque lo estamos haciendo en conjunto con todas las localidades. O sea, hoy acá Resistencia está haciendo una escuela itinerante, que son distintas carpas, distintas entidades que pusieron sus carpas, y estamos coordinando trabajos que se hacen. Así que hace un ratito hubo una gran pintada de todos los niños que vinieron, que son de los movimientos sociales, que vinieron con sus niños, y la cual que compartimos esta parte. El plan de acción consiste en este tipo de actividades durante estos 3 días, que va a ser una vigilia, coincidiendo con la Semana Santa, una vigilia frente a la Casa de Gobierno, pidiendo a este gobierno, a este gobernador, que revea su situación con respecto a los docentes, que revea ese decreto que sacaron en el último momento, que es un decreto, una ley de emergencia por decreto, que es anticonstitucional, que pareciera más una receta del Fondo Monetario que una ley de emergencia, que revea la situación de la propuesta salarial, que revea varias de las actividades que se dirigen hacia los docentes, cuando en realidad hoy tendrían que estar viendo cómo se puede solucionar. Y en esa perspectiva es bastante oscura, porque no tenemos ningún tipo de comunicación con el Poder Ejecutivo y menos con el Ministerio de Educación. Estuve viendo por imágenes, bueno, como vos comentabas, en la carpa distintas actividades con distintas personalidades en apoyo, ¿no?, al reclamo, un reclamo justo que está sentido por la sociedad chaqueña. Así es, son distintas. Primero, la de la cantidad de organizaciones que vinieron a darnos el apoyo. Eso es principal y te llena y te infla el corazón. En segundo lugar, anoche llovió muy fuerte, y la verdad que apenas un poquito paró, hubo un grupo de gente que llegó de distintos lugares con un corazón de preocupación, porque estábamos acá los maestros, estábamos en las plazas, los maestros estábamos mojándonos, y la verdad que eso, ese contrato que tenemos los docentes con la escuela pública y con el pueblo en sí, porque la verdad que el pueblo, cuando a un docente le pasa algo, se preocupa y le duele. Y lo de anoche, la verdad que fue emocionante pues ese tema, así que no podemos más que agradecer el apoyo que tenemos del pueblo en sí. Y hoy, bueno, hoy se llenó de gente, a raíz que ayer a la tarde llovió muy fuerte, y bueno, se suspendieron las actividades que teníamos previsto en la parte de exterior y quedaron limitado porque fue muy fuerte la lluvia, pero es impresionante y la verdad que a veces, sin hacer ninguna actividad, pero con este mal tiempo que tuvimos, te hizo pensar de que estamos en el camino correcto y que la pelea por la escuela pública vale la pena. Carlos Cuevas, secretario general de UTRE Chaco, mucha suerte y un abrazo, gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por estar acá pensando en nosotros y recordándonos. Y bueno, seguimos la lucha y ahí estaremos cuando necesiten. Abrazo fuerte. Canto Maestro. Y nos vamos. Esto fue Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica 89.3. En la operación técnica, Nuevo en Ríos, en los audios, Andrés, y en la conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. El programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera.